10th floor down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Buenas noches, estáis escuchando Radio Cucaracha, estáis en el 107.3 de la FM y esto que comienza ahora son los capítulos prohibidos de Corintellado. Os acompañaremos como cada viernes hasta las 10 de la noche. Música y literatura variopinta en un formato de collage. Where will Walter von Ulrich soñaba que iba de camino a encontrarse con Maud en un carro tirado por caballos. El carro iba cuesta abajo y empezó a coger una velocidad peligrosa y a traquetear sobre la superficie irregular de la carretera. Él gritaba, «¡Frene, frene!», pero el cochero no podía oírlo por encima de la trápala de los cascos de los animales, que curiosamente sonaba igual que el rugido del motor de un coche. A pesar de esa anomalía, a Walter lo aterrorizaba que el carro descontrolado pudiera estrellarse y él no llegara a ver a Maud. De nuevo intentó ordenarle al cochero que fuera más despacio, y el esfuerzo de gritar lo despertó. En realidad iba en un automóvil, un Mercedes 3795 Double Python con chofer, que viajaba a una velocidad moderada por una carretera de Silesia llena de baches. Su padre estaba sentado a su lado, fumando un puro. Habían salido de Berlín a primera hora de la mañana, ambos envueltos en abrigos de piel, era un coche abierto, y se dirigían al cuartel general oriental del alto mando. El sueño era fácil de interpretar. Los aliados habían rechazado con desdén la oferta de paz de Walter, tanto se había esforzado por sacar adelante. Ese rechazo había fortalecido la posición del ejército alemán, que deseaba reanudar la guerra submarina sin restricciones y hundir todas las embarcaciones que se encontraran en zona de guerra, militares o civiles, de pasajeros o de carga, combatientes o neutrales, para conseguir la capitulación de Gran Bretaña y Francia, haciendo que murieran de hambre. Los políticos y el canciller en particular temían que ese camino los llevara a la derrota, puesto que era probable que hicieran entrar a Estados Unidos en el conflicto. Pero los defensores de la guerra submarina iban ganando la discusión. El Kaiser ya había demostrado por qué bando se decantaba al ascender al agresivo Arthur Zimmermann a ministro de Asuntos Exteriores, y Walter soñaba que se precipitaba cuesta abajo, directo al desastre. Estaba convencido de que Estados Unidos era el mayor peligro para Alemania. El objetivo de la política alemana debía ser mantener a los norteamericanos fuera de la guerra. Cierto, Alemania estaba muriendo de inanición a causa del bloqueo naval de las fuerzas aliadas, pero los rusos no podrían aguantar mucho más, y en cuanto capitularan, Alemania invadiría las ricas regiones del oeste y el sur del Imperio ruso, con sus extensos campos de cereales y sus insondables pozos petrolíferos. El ejército alemán podría concentrar entonces todo su poder en el frente occidental. Esa era la única esperanza. Sin embargo, ¿lo vería así también el Kaiser? La decisión final se tomaría ese mismo día. Una mortecina luz invernal despuntaba sobre el paisaje salpicado de nieve. Walter se sentía como un haragán, tan lejos de la batalla. «Debería haber regresado al frente hace semanas», dijo. «Es evidente que el ejército te quiere en Alemania», replicó Otto. «En los servicios secretos se te valora como analista». «Alemania está llena de hombres mayores que yo que podrían hacer ese trabajo al menos igual de bien. ¿Ha movido usted los hilos?» Otto se encogió de hombros. «Me parece que si te casaras y tuvieses un hijo, podrías conseguir que te trasladaran a donde quisieras». «¿Me está usted reteniendo en Berlín para conseguir que me case con Mónica von der Helvard?», preguntó Walter con incredulidad. «Conseguir eso no está en mi mano, pero puede que en el alto mando haya hombres que comprendan la necesidad de preservar las líneas de sangre de la nobleza». Aquello era falso, y cuando Walter tenía la protesta en la punta de la lengua, el coche abandonó la carretera principal. Cruzó una verja ricamente ornamentada y enfiló un largo camino de entrada que estaba flanqueado por árboles pelados y un césped cubierto de nieve. Al final de ese camino se alzaba una construcción enorme, la mayor que Walter había visto jamás en Alemania. «¿El castillo de Ples?», inquirió. «En efecto, es gigantesco». We'll be right back. Castillo de Ples, inquirió. En efecto, es gigantesco. 300 salas. Bajaron del coche y entraron en un vestíbulo tan grande como una estación de ferrocarril. Las paredes estaban decoradas con cabezas de jabalíes enmarcadas en seda roja y una enorme escalera de mármol subía hacia las magníficas salas del primer piso. Walter había pasado la mitad de la vida en edificios formidables. pero aquel era excepcional. Se les acercó un general y Walter reconoció a von Henscher, un compañero de su padre. «Tenéis tiempo de lavaros y adecentaros si os dais prisa», les dijo con afable apremio. «Os esperan en el comedor de mandatarios dentro de 40 minutos». Miró a Walter. «Este debe ser tu hijo». «Está en el servicio secreto», dijo Otto. Walter le dirigió un saludo enérgico. «Ya lo sé. Yo puse su nombre en la lista». El general se dirigió a Walter. «Tengo entendido que conoces Estados Unidos». «Pasé 3 años en nuestra embajada en Washington, señor». «Bien, yo nunca he estado en América, como tampoco tu padre ni la mayoría de los que estamos aquí. De hecho, con la notable excepción de nuestro nuevo ministro de Exteriores». 20 años atrás, Arthur Zimmermann había regresado de China a Alemania pasando por Estados Unidos, cruzando en tren desde San Francisco hasta Nueva York, y sobre la base de esa experiencia se lo consideraba todo un experto en Norteamérica. Walter no hizo ningún comentario. «Herr Zimmermann me ha pedido que os consulte una cosa a ambos», dijo von Henscher. Walter se sintió halagado, aunque perplejo. «¿Por qué querría conocer su opinión el nuevo ministro de Asuntos Exteriores? Pero ya habrá tiempo para eso más tarde». Llamó a un lacayo vestido con una anticuada librea que los acompañó hasta un dormitorio. Media hora después estaban en el comedor, convertido en sala de reuniones para la ocasión. Al mirar en derredor, Walter se quedó atónito cuando vio que casi todos los hombres mínimamente relevantes de Alemania estaban presentes, inclusive el canciller, Theobald von Bechmann Holberg, con su cortísimo pelo casi blanco ya a la edad de 60 años. La mayoría de los altos cargos militares de Alemania estaban sentados a una larga mesa. Para hombres de menor graduación, Walter entre ellos, habían dispuesto una hilera de duras sillas contra la pared. Un edecán repartió unas cuantas copias de un memorando de 200 páginas. Walter miró el documento por encima del hombro de su padre. Biográficos del tonelaje que entraba y salía de los puertos británicos, tablas de índices de flete y espacio de carga, el valor calorífico de las comidas británicas e incluso un cálculo de cuánta lana se necesitaba para tejer una falda de señora. Esperaron 2 horas y entonces llegó el Kaiser Guillermo, vestido con uniforme de general. Todos se pusieron en pie atropelladamente. Su majestad estaba pálido y parecía malhumorado. Faltaban solo unos días para que cumpliera 58 años. Como siempre, llevaba su atrofiado brazo izquierdo inmóvil a un lado del cuerpo, intentando que no llamara la atención. A Walter le resultó difícil evocar esa emoción de jubilosa lealtad que con tanta facilidad lo embargaba cuando era pequeño. Ya no podía seguir fingiendo que el Kaiser era el padre de su pueblo. Se había hecho demasiado evidente que Guillermo II era un hombre que no tenía nada de extraordinario y que se había visto superado por los acontecimientos. Incompetente, desconcertado y tristemente desgraciado, era un argumento viviente en contra de la monarquía hereditaria. El Kaiser miró alrededor y saludó con la cabeza a 1 o 2 válidos especiales, Otto entre ellos. Después se sentó y le dirigió un gesto a Henning von Hotteldorf, el barbicano jefe del Estado Mayor del Almirantazgo. El almirante empezó a hablar, citando su propio memorando. La cantidad de submarinos que la Armada podría tener desplegados en alta mar en un momento dado. El tonelaje de flete requerido por los aliados para mantenerse con vida y la velocidad a la que podían reemplazar las embarcaciones que les hundieran. «Calculo que podemos hundir 600.000 toneladas de transporte al mes», anunció. La puesta en escena era impresionante. Cada una de sus afirmaciones estaba respaldada por una cifra. Walter, sin embargo, se mostraba escéptico precisamente porque el almirante era demasiado exacto. Hablaba con demasiada seguridad. Una guerra sin duda no podía ser tan predecible. Von Hotteldorf señaló un documento atado con cinta que había sobre la mesa y que debía ser la orden imperial para lanzar la guerra submarina sin restricciones. Si Su Majestad aprueba hoy mi plan, garantizo que los aliados capitularán dentro de 5 meses exactamente. Se sentó. El Kaiser miró al canciller. Ahora, pensó Walter, oiremos una valoración más realista. Bethmann llevaba 7 años en el cargo de canciller y, al contrario que el monarca, comprendía la complejidad de las relaciones internacionales. Bethmann habló con pesimismo sobre la entrada estadounidense en la guerra y sobre los incontables recursos de que disponía Estados Unidos, tanto en efectivos como en provisiones y capital. A su favor, citó las opiniones de todo alto cargo alemán con cierto conocimiento sobre Estados Unidos. Sin embargo, para decepción de Walter, parecía que estuviera cumpliendo con una mera formalidad. Debía de creer que el Kaiser ya había decidido. Se había convocado aquella reunión únicamente para ratificar una decisión que estaba tomada de antemano. Había condenado ya a Alemania. El Kaiser tenía muy poca capacidad de atención para cualquiera que no le agradara, y mientras su canciller peroraba, él no estaba quieto, gruñía con impaciencia y ponía muecas de reprobación. Bethmann empezó a titubear. Si las autoridades militares consideran imprescindible la guerra de submarinos, no estoy en situación de contradecirlas. Por otra parte, no llego a decir lo que sucedía por otra parte. Von Holzendorf se puso en pie bruscamente y lo interrumpió. Les doy mi palabra de oficial de la Armada de que ningún estadounidense pondrá un pie en este continente, exclamó. Walter pensó que eso era absurdo. ¿Qué tenía que ver su palabra de oficial de la Armada condenada con todo aquello? Sin embargo, esa promesa caló mucho mejor que todas sus estadísticas. Al Kaiser se le iluminó la cara y muchos de los demás hombres asintieron con aprobación. Bethmann pareció rendirse. Su cuerpo se desplomó en la silla, la tensión abandonó su rostro y habló con voz derrotada. «Si estamos llamados al éxito, debemos ir tras él», dijo. El Kaiser hizo un gesto y von Hodendorf empujó el documento atado con cinta sobre la mesa. «No», pensó Walter, «no podemos tomar una decisión tan fatídica sobre una base tan inadecuada». El Kaiser cogió una pluma y firmó «Wilhelm y punto R. punto». Dejó la pluma y se puso en pie. Toda la sala hizo lo mismo enseguida. «Esto no puede ser el final», pensó Walter. El Kaiser abandonó la estancia. La tensión desapareció y estalló un rumor de conversaciones. Bergman permanecía sentado sin apartar la mirada de la mesa. El Kaiser abandonó la estancia. La tensión desapareció y estalló un rumor de conversaciones. Bethmann permanecía sentado sin apartar la mirada de la mesa. Parecía un condenado a muerte. Estaba mascullando algo y Walter se acercó para oírlo. Era una frase en latín: Finis Germaniae, el final de los alemanes. El general von Hetzer le dijo a Otto: si eres tan amable de acompañarme, comeremos en privado. Tú también, joven. Los llevó a una sala auxiliar en la que habían servido un buffet frío. El castillo de Ple se utilizaba como residencia del Kaiser, de modo que la comida era muy buena. Walter estaba furioso y deprimido, pero como todo el mundo en Alemania, también tenía hambre, así que llevó su plato hasta arriba de fiambre de pollo, ensalada de patata y pan blanco. El ministro de Exteriores Zimmermann ya había anticipado la decisión de hoy, dijo von Hetzer. ¿Quieres saber qué podemos hacer para disuadir a los americanos? Pocas probabilidades hay, pensó Walter. Si hundimos sus embarcaciones y hacemos que ciudadanos estadounidenses mueran ahogados, a duras penas podremos amortiguar el golpe. El general prosiguió: podríamos, por ejemplo, fomentar un movimiento de protesta entre 1.300.000 estadounidenses que nacieron aquí, en Alemania. Walter rezongó para sí. De ninguna manera, contestó. Eso es un cuento de hadas, estúpido. Ten cuidado. A ver cómo les hablas a tus superiores, espetó su padre. Von Hetzer hizo un gesto para apaciguarlo. Deja que el chico nos dé su parecer, Otto. Estaría bien contar con su sincera opinión. ¿Qué me dices, comandante? No aman a la patria porque cree que se marcharon. Puede que coman Wurst y beban cerveza, pero son americanos y lucharán por Estados Unidos, contestó Walter. ¿Y los de origen irlandés? Lo mismo. Odian a los británicos, desde luego, pero cuando nuestros submarinos maten estadounidenses nos odiarán a nosotros más aún. ¿Cómo va a declararnos la guerra el presidente Wilson? Si acaba de conseguir la reelección por ser el hombre que ha mantenido a Estados Unidos fuera de la contienda, terció Otto indignado. Walter se encogió de hombros. En cierta forma, eso lo hace más fácil. La gente creerá que no ha tenido alternativa. ¿Qué podría impedírselo? Preguntó von Hetzer. Protección para las embarcaciones de países neutrales. Descartado, interrumpió su padre. Sin restricciones significa sin restricciones. Eso es lo que pedía la Armada y eso es lo que les ha concedido su majestad. Si no es probable que Wilson se vea incomodado por discrepancias en el seno de su país, ¿hay alguna posibilidad de distraerlo mediante conflictos internacionales en su propia área de influencia? Dijo von Hetzer y se volvió hacia Otto. ¿México, por ejemplo? Otto sonrió. Parecía satisfecho. ¿Estás pensando en el Ipiranga? Debo admitir que fue un pequeño triunfo de la diplomacia agresiva. Walter nunca había compartido la euforia de su padre respecto al incidente del cargamento de armas que Alemania había enviado a México. Otto y su camarilla habían conseguido que el presidente Wilson pareciera un necio y puede que no tardaran en lamentarlo. Y bien, insistió von Hetzer, la mayor parte del ejército de Estados Unidos está o bien en México o desplegado en la frontera, dijo Walter. Su pretexto es que persiguen a un bandido llamado Pancho Villa, cuyas incursiones abarcan suelo de ambos países. El presidente Carranza está que no puede más de indignación ante tales infracciones fronterizas de su territorio soberano, pero no puede hacer demasiado por evitarlo. Si contara con nuestra ayuda, ¿cambiaría eso en algo? Walter lo pensó. Ese estilo de diplomacia alborotadora le parecía arriesgado, pero su deber era responder a las preguntas con toda la exactitud posible. Los mexicanos sienten que les han robado Texas, Nuevo México y Arizona. Sueñan con recuperar esos territorios, un sueño muy parecido a la quimera francesa de recuperar Alsacia y Lorena. Puede que el presidente Carranza sea tan estúpido como para pensar que podría conseguirlo. En cualquier caso, al intentarlo, seguro que consigue que Estados Unidos deje de prestar atención a Europa, dijo Otto con entusiasmo. Durante un tiempo, convino Walter muy a su pesar, pero a largo plazo nuestra interferencia podría dar más peso a los norteamericanos que quieren entrar en la guerra del lado de los aliados. Lo que nos interesa es el corto plazo. Ya has oído a von Holzendorf. Nuestros submarinos conseguirán que los aliados hinquen la rodilla dentro de 5 meses. Lo único que hay que lograr es mantener a los estadounidenses ocupados durante todo ese tiempo. ¿Y Japón? ¿Hay alguna posibilidad de convencer a los japoneses para que ataquen el canal de Panamá o incluso California? Preguntó von Hester. Siendo realistas, no, respondió Walter con firmeza. La discusión se estaba aventurando cada vez más en el terreno de la fantasía. Pero von Hester insistía. Aún así, la mera amenaza podría conseguir que los norteamericanos destacaran más tropas en la costa oeste. Supongo que sí. Otto se dio unos toquecitos con la servilleta en los labios. Esto es de lo más interesante, pero debo ir a ver si su majestad me necesita. Todos se pusieron en pie. Si me permite decirlo, general, repuso Walter. Su padre suspiró, pero von Hester lo animó. Por favor. Creo que todo esto es muy peligroso, señor. Solo con que corra el rumor de que los altos cargos alemanes han estado hablando de fomentar un conflicto con México y alentar una agresión japonesa en California, la opinión pública americana se sentirá tan indignada que la declaración de guerra llegaría muchísimo antes, cuando no inmediatamente. Discúlpeme si estoy diciendo obviedades, pero esta conversación debería mantenerse en el más absoluto secreto. Completamente de acuerdo, dijo von Hester, y le sonrió a Otto. Tu padre y yo somos de una generación mayor, desde luego, y no nacimos ayer. Puedes confiar en nuestra discreción. to paradise. Pitt se alegraba de que la propuesta de paz alemana hubiese sido despreciada y estaba orgulloso del papel que había desempeñado él en la decisión. Sin embargo, cuando todo hubo terminado, lo asaltaron las dudas. Meditaba sobre ello la mañana del 17 de enero, mientras caminaba, o mejor dicho, cotejaba, por Piccadilly hacia su despacho del almirantazgo. Las conversaciones de paz habrían resultado ser una artimaña encubierta de los alemanes para consolidar sus conquistas y legitimar así su control sobre Bélgica, el nordeste de Francia y parte de Rusia. La participación británica en esas conversaciones habría equivalido a admitir una derrota. Con todo, Gran Bretaña tampoco había ganado todavía. Las palabras de Lloyd George sobre una victoria fulminante habían calado bien en los periódicos, pero cualquier persona sensata sabía que no era más que fantasías. La guerra continuaría, quizá durante un año, quizá incluso más. Y si los estadounidenses seguían manteniéndose neutrales, puede que al final se hubiera que recurrir a unas conversaciones de paz. ¿Y si nadie era capaz de ganar la guerra? Otro millón de hombres morirían en vano. La idea que obsesionaba a Fitz era que Ethel, después de todo, tuviera razón. ¿Y si Gran Bretaña perdía? Se produciría una crisis económica. Tendrían desempleo e indigencia. Los hombres de la clase trabajadora harían suyo el grito del padre de Ethel y dirían que nunca les habían permitido votar para declarar esa guerra. La furia de la población contra sus dirigentes no conocería límites. Las protestas y las marchas se convertirían en disturbios. Solo algo más de un siglo antes, los parisinos habían ejecutado a su rey y a gran parte de la nobleza. ¿Harían lo mismo los londinenses? Fitz se imaginó a sí mismo atado de pies y manos mientras lo transportaban en un carro hacia el patíbulo y la muchedumbre le escupía y lo abucheaba. Peor aún, vio cómo le sucedía eso a Mouth, a Tia Erm y a Bea, y también a Boy. Desterró esa pesadilla de su mente. Menuda fiera estaba hecha Ethel, pensó con una mezcla de admiración y pesar. Había querido que se lo tragara la tierra de vergüenza cuando había expulsado a su invitada de la galería durante el discurso de Lloyd George, pero al mismo tiempo se había sentido todavía más atraído por ella. Desgraciadamente, Ethel había arremetido contra él, que la siguió fuera y la alcanzó en el vestíbulo central. Allí lo reprendió, echándole la culpa a él y a los suyos de prolongar la guerra. Por la forma en que habló, casi parecía que todos y cada uno de los soldados que habían perdido la vida en Francia habían muerto a manos del propio Fitz. Ese día fue el final de su plan de Chelsea. Le había enviado a Ethel un par de mensajes, pero ella no había contestado y la decepción había hecho mella en el conde. Cuando pensaba en las deliciosas tardes que podrían haber pasado en su nido de amor, sentía la pérdida como un dolor físico en el pecho. Sin embargo, tenía cierto consuelo. Bea se había tomado muy en serio su reprimenda y de pronto lo recibía en su dormitorio, vestida con ropa de dormir bonita, ofreciéndole su cuerpo perfumado, como no lo había hecho cuando estaban recién casados. Al fin y al cabo era un aristócrata que había recibido una buena educación y sabía muy bien para qué servía una esposa. Pensando aún en la dócil princesa y en la activista irresistible, entró en el edificio del viejo almirantazgo, donde se encontró con un telegrama alemán descifrado a media sobre su escritorio. El encabezamiento decía: Berlín, Washington, 16 de enero de 1917. Fitz miró automáticamente al pie del mensaje para ver quién lo enviaba. El nombre que aparecía al final era Zimmermann. Se le despertó el interés. Se trataba de un mensaje del ministro de Exteriores alemán a su embajador en los Estados Unidos. Fitz fue escribiendo la traducción a lápiz, incluyendo garabatos y X en las partes en que el código no había sido descifrado. Alto secreto para información personal de su excelencia y para que sea entregada al embajador del imperio en México, con XXX por ruta segura. La parte sin descifrar indicaba signos en clave cuyo significado no estaba del todo claro. Los especialistas en descodificación ofrecían una posible interpretación. Si estaban en lo cierto, ese mensaje era para el embajador alemán en México. Simplemente lo estaban enviando a través de la embajada de Washington. México, pensó Fitz, qué extraño. La siguiente frase habría sido descifrada por completo. Nos proponemos empezar una guerra submarina sin restricciones el 1 de febrero. Dios mío, exclamó Fitz en voz alta. Era algo que se esperaba con temor, pero ahí tenía la confirmación, y con fecha. La noticia sería todo un éxito para la Sala 40. Al hacerlo, sin embargo, intentaremos conseguir neutralidad por parte de Estados Unidos. En caso de no lograrlo, proponemos a México una alianza sobre la siguiente base. Librar la guerra, alcanzar la paz. ¿Una alianza con México? Se preguntó Fitz. ¿Eso era algo verdaderamente serio? Los americanos van a ponerse hechos una furia. Su excelencia debería, por la presente, informar al presidente en secreto de que la guerra con los Estados Unidos de América y al mismo tiempo negociar entre nosotros y Japón nuestros submarinos obligarán a Inglaterra a aceptar la paz dentro de unos meses. Acuse de recibo. Fitz levantó la mirada y se encontró con los ojos del joven Carver, que tal como vio entonces estaba pletórico. Debe de estar leyendo el mensaje interceptado de Zimmerman, dijo el teniente segundo. Lo poco que hay, contestó Fitz con calma. Estaba tan eufórico como Carver, pero se le daba mejor disimularlo. ¿Por qué está tan desilvanada la descodificación? Se trata de un nuevo código que aún no hemos descifrado por completo. De todas formas, el mensaje es material candente, ¿verdad? Fitz volvió a leer su traducción. Carver no exageraba. Aquello se parecía mucho a una intentona de que México se aliara con Alemania en contra de Estados Unidos. Era sensacional. Puede que incluso hiciera enfadarlo bastante al presidente estadounidense como para que declarara la guerra a Alemania. Cemetery now, where we don't know keeps a contract alive and movable. They don't got a part. Programa, nos despedimos con una canción y os invitamos a que el viernes estéis con nosotros, como siempre, los capítulos de 9 a 10. Un saludo y gracias por estar al otro lado. Nos vemos. Then you might be and more. again, or you just wish I knew are here.